dicen solo verdades, nada alteras. Si te impacientas por conseguirlo, nada queda. No, no. Ya va más de uno que se intenta. Tú probaste algunos que yo sepa. No sé si te guste, pero a tu lado me siento un dulce. Con sabor a menta desde tu llegada. Tengo tu mirada que clavada en mi mirada. Ya tengo la cuenta casi autorizada. No será dulce y tampoco salado. Mi sabor a menta desde tu llegada. Tengo tu mirada que clavada en mi mirada. Ya tengo la cuenta casi autorizada. No será dulce y tampoco salada. Mi cara, quiero probar de esa menta y el pa' bueno que me pone mal. Tú estás fuego, asesino. Pero qué rica te ves cuando estás mojada. Dime, ¿cuál es tu disponibilidad? Tengo el ticket pa' cambiarte la realidad. Sé que pa' enamorarte tengo la habilidad. Por si tienes curiosidad, yo te llevo hasta París o donde sea. Serás la protagonista de la novela. Regálame una noche pa' conocer y conocerte hasta que me dejes. Con sabor a menta desde tu llegada. Tengo tu mirada que clavada en mi mirada. Ya tengo la cuenta casi autorizada. No será dulce y tampoco salado. Con sabor a menta desde tu llegada. Tengo tu mirada que clavada en mi mirada. Te tengo en la cuenta casi autorizada. No será dulce y tampoco salada. La fruta perfecta tiene la receta. Conmigo no hablaste. A mí me diste un par de clases esa tarde. Me enseñaste que el amor no es pa' cobardes. Y quiero pelear por ti en donde sea. Contigo todo se calma hasta la marea. Ya tú me tienes a mí. Pa' lo que sea yo me quedo pa' ti, yeah. Yo te llevo hasta París, bendita seas. En Italia había un museo que no creas. Imagino lo que viene. Conocer y conocerte. Pa' que me dejes. Con sabor a menta desde tu llegada. Tengo tu mirada que clava de mi mirada. Te tengo en la cuenta casi autorizada.